mediaba agosto, modelo 96. Se anunció la vida en la cara de Manuel. Ese lunes bien temprano, mi vida se dividió. Compañero de ilusiones, aquí estoy. Los ojitos almendrados y las cejas de papá, la mirada de los tiempos de la vida que vendrá, caminando muy seguro de la mano de mamá. Bienvenido, tu futuro ya está acá. Si en un tiempo te preguntas el porqué de esta canción, en la palma de tu mano estará la explicación. Sos mi amigo, sos mi todo. Caminante por el sol, va un abrazo desde el alma como un gol. Camarada barrilete de vuelo fenomenal, la carrera de las cosas nunca te podrá atrapar. Si te frena algún invierno como el del 76, otra mano desde el cielo ayudará. Comandante de los sueños, copiloto de la luz, un guerrero del exilio, pasaporte sideral. Recorrimos mil caminos, mil kilómetros de sal. Por el sur va nuestro punto cardinal. Si en un tiempo te preguntas el porqué de esta canción, en la letra de Cortázar vos tendrás la explicación. Sos mi amigo, sos mi todo, navegante sin final, compañero de la vida, traficante de la miel, mi latido, mi delirio, sos Manuel.